todo esto. Bueno, ah, pero que empezamos ya. Sí. ¿Qué nos parece? Bueno, pues nos parece que sigue en la misma línea que el Grupo Socialista, que los intereses económicos van por encima de los intereses de los derechos humanos del pueblo saharaui. Que primen los intereses económicos a lo que deberían de primar, ¿no? Exactamente. Y yo no sé, ¿cómo vais? ¿Tenéis esperanza de que esta legislatura se produzca alguna novedad en este tema o creéis que esto va a seguir igual por los siglos de los siglos? Yo creo que va a seguir igual, no tenemos mucha esperanza. Oye, ¿tenéis contacto allí, José David, con gente, pues no sé, en Tinduf o por allí, por...? Bueno, en Tinduf son los campamentos refugiados, están fuera de Marruecos. Pero sí, sí tenemos contacto también con personas dentro de lo que es el Sahara ocupado. ¿Y qué impresiones os dan, o cuentan, o no sé, cuéntame tú? No, ellos simplemente ven que no cambia nada, que este gobierno sigue la misma línea que el otro. Lo único que piden es que, si no se quiere pronunciar a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, que se mantengan en silencio, que no hagan más daño. Pero, ¿vosotros veis normal, por ejemplo, que le estén bailando el agua de esta manera ahora mismo al gobierno marroquí? No, es que no lo hemos visto nunca normal, ni lo vemos ahora normal. Y ya no solo es cuestión del pueblo saharaui, pero también a la sociedad almeriense, que no están haciendo mucho daño, porque en cualquier acuerdo pesquero, tanto el pesquero como el agrícola, están metiendo a territorios que no son marroquíes, que son del Sahara ocupado, y siguen siendo una colonia por descolonizar. Bueno, y ya supongo, ya lo último, José David, el tema, claro, porque aquí no solamente España la que debería hacer algo, también estaría bien que la ONU y los organismos internacionales se movieran un poquito, ¿no? Aquí hay un poquito, no sé, esto parece la conjura de los necios, porque parece que nadie quiere hacer nada, ¿no? Y todos se han puesto de acuerdo para que el asunto vaya ahí como olvidándose poco a poco. ¿No es así? Sí, sí, yo creo que se lo han tomado muy a la ligera todo, y bueno, esperemos que cambien, que... Bueno, no sé qué. Oye, José David, la última cosa. ¿Crees que algún día el Sáhara será... tendrá autonomía, será independiente, o crees que hay que resignarse y que va a terminar siendo marroquí? Hombre, tenemos la esperanza que algún día se celebre el referéndum de autodeterminación. Si no, es que no serviría para nada todos los esfuerzos que estamos haciendo aquí. Esa esperanza, un mínimo de esperanza, no la vamos a perder y... No. Está claro.